Diario del Futuro. Veinticuatro minutos han pasado de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y como anticipábamos al principio del programa, el sábado ocurrió el cierre de listas y estamos camino ya a las PASO con todas las listas conformadas y de esto vamos a hablar con Nicolás Lantos y con algunos expertos más que tenemos en análisis políticos dentro de este programa. Así es, después del sábado, bueno, a última hora del sábado, que se empezó a terminar de saber cómo quedaron las listas, porque la verdad es que es el día de hoy que no se termina de tener la certeza, no terminan de confirmarse todos los nombres, todos los detalles, puede haber incluso cambios hasta el final de esta semana, pero se terminaron de definir las incógnitas más grandes y en base a eso, bueno, queríamos intentar algún primer análisis que se irá afinando luego con el correr de los días y con el comienzo de la campaña, que va a ser donde va a empezar a verse dónde está parado realmente cada uno, porque hasta ahora hay mucho humo, sí, en la cancha y no se llega a ver bien del todo el campo de juego. Pero un experto en saber mirar más allá del humo es el señor Abelardo Vitale Mendieta, que está comunicado con nosotros en este momento y va a ayudarnos a analizar un poco qué quedó después del sábado. ¿Cómo andás, Abe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Ya dijeron dos veces experto, estoy a punto de cortar y meterme en la cama. Bueno, me da un poco de miedo. Te pedimos disculpa por el epíteto. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero, antes que nada, algo que vos marcabas bien, Nicolás, que es la falta de certeza. Todavía las listas no están oficializadas y para un análisis fino uno tiene que tenerlas completas, por lo menos completas en lo que se estima como diputados entrables. Eso es lo que te permite de algún modo, para aquellos que somos medio fanáticos de esto, no solamente evaluar una fuerza política en relación a otra, sino también ver las correlaciones internas de cada una, ¿verdad? Así que igual para eso falta. Lo primero que surge así como interesante de las listas del oficialismo en los distintos distritos es un refuerzo en provincia de Buenos Aires, que se ha comentado, que digo, no estoy diciendo nada nuevo con esto, del rol de los intendentes en el armado territorial, que es más elevado del que tuvo hace 2 años, y ni hablar del que tuvo hace 4 años. Pero a la vez, con matices, que me parece que esto es interesante empezar a pensar, ¿no? Y uno de los matices es precisamente la cabeza de lista del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires, en la cabeza de Martín Insaurralde, que si bien es un intendente, también es un intendente con algunos lazos similares a lo que es la supuesta sorpresa de esta elección, que es la presentación de Massa. Los dos son jóvenes, los dos son gestionadores, y los dos también tienen fuerte presencia en los medios más allá de la política, ¿verdad? Sí, así es. Insaurralde en lo de Tinelli, por ejemplo. ¿Insaurralde fue a Tinelli? Sí. Mira. Sí. Varias veces. Caramba. Por eso, ¿viste? Lo que yo te quería preguntar es la sensación, y esto te lo pregunto porque justamente hiciste el paralelismo entre Massa y Insaurralde con esto del golpe mediático, es si los dos tienen un perfil que, digamos, justamente apuesta más al perfil que, digamos, a la gestión, o una cosa más de marketing político, una nueva forma quizás de ver la estrategia de campaña o la política inclusive. No es nueva, en realidad no es nueva esta forma. Lo que sí me parece es que como que son dos campos del accionar y de la construcción política supuestamente antagónicos, ¿no? Esta cuestión de lo mediático, del marketing, versus la construcción territorial más tradicional. Y lo que me parece a mí que empieza a ser notorio es la necesaria coexistencia de los dos. porque solamente con uno, hoy por hoy, pareciera, por la complejidad de nuestra sociedad, por la propia fragmentación de la sociedad, y no me refiero a fragmentación a esta cuestión de polarización en torno a lo político, sino sencillamente de que para alcanzar altos grados de conocimiento, que son imprescindibles a la hora de ir a una elección, necesitas de las dos cosas, necesitas de un armado territorial, tradicional, digo, de hecho Massa, que vendría a ser, digamos, la contracara de, o mejor dicho, la expresión esta del marketing político, también tiene un interesante armado con intendentes en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que me parece que son dos polos, esto del marketing político y los armados más tradicionales, partidarios, que se tienen que complementar. Bien. Y creo que lo expresan, en este caso, las dos listas que venimos hablando hasta ahora, ¿no? La de Massa por un lado y la del Frente para la Victoria. Después, centrándonos en las listas del oficialismo, también está bastante claro una fuerte intención en los armadores de estas listas de jugar muy con lo propio, ¿no? Sí. Como de algún modo, como cerrándose. Cerrando filas, digamos, sí. Sí, algunos lo verán esto en un buen sentido, otros lo verán en malo, y tendrá razón quien acierte el día después de las elecciones. Antes de eso, creo que simplemente es un juego. Cerrando filas, yendo bien firmes, en lo notás sobre todo cuando ves las listas en las provincias, más allá de Capital y Provincia de Buenos Aires. Cuando vos ves las listas de Entre Ríos o de Córdoba o de Mendoza, por poner algunos ejemplos, te das cuenta que hay una idea de jugar con lo propio. Sin embargo, más allá de que está clara esta idea de jugar con lo propio, puede haber sorprendido a algunos la poca presencia en las listas de militantes de organizaciones desde la Cámpora hasta el Movimiento Evita, Colina, digo, lo que es Unidos y Organizados, sí. Ha tenido menos peso en las listas que lo que se podía prever. Sí, sí, tuvo menos de la que se podía prever, sobre todo por parte de Levita y por parte de Colina. Sí, sí, sí. La Cámpora tiene algunos, por lo menos. Algunos, pero digamos, no están en los lugares protagónicos, como si estuvieron en el 2011. Bueno, en parte por esto que yo comentaba al principio, creo que hay dos distritos, sobre todo Provincia de Buenos Aires, es quien largamente elige más diputados en esta elección, bueno, en todas las elecciones, sí. ¿No? Y ahí también hay muchísimos diputados que reeligen o que sí. Van por la reelección. Eso me parece que obturó bastante la incorporación de nuevas figuras. Y también, quizá, marca los propios límites que tiene hasta el momento. No digo que sean límites irresolubles ni que no se puedan modificar, pero la construcción de Unidos y Organizados, que si bien estos sobre todo de Vélez para acá, digamos, desde su fundación, sin lugar a dudas, no solamente que es la estructura más central en términos ideológicos y de marcada de línea de la presidenta, también es cierto que todavía a la hora de poder expresar en poder político territorial esa construcción, todavía falta. Claro, es evidente. Y ahí es donde vos te das cuenta, repasando distrito por distrito, los límites propios de los armados superestructurales. Claro. Y respecto a la decisión tomada finalmente por Daniel Scioli y el rol que decidió jugar una vez más Daniel Scioli en esto, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo analizas? ¿Crees que tiene que ver? Me queda muy claro, porque creo también que, sobre todo del cierre, desde el día anterior al cierre para acá, mucha de la supuesta información que está dando vuelta, también naturalmente, y lo sabemos todos los que o bien ejercemos el periodismo o hemos ejercido la política, que mucha de la información, tanto del día anterior como del día de cierre como del día posterior, son operaciones. son operaciones. Entonces, a mí no me queda claro, sinceramente, si es cierto que Scioli estuvo hasta último momento viendo si cerraba con tal o con cual, y entonces después... Es un poco peculiar lo que pasó con Scioli, porque de ser hasta hace un par de meses, o de formar parte de él en una estrategia de intentar ser el heredero de Cristina Fernández de Kirchner, jugando con cierta tibieza con el oficialismo, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, tirando señales de cierta independencia... Lo más raro de este cierre es que no pudo poner, diputados nacionales, ni siquiera a nivel provincial. Ahora bien, ¿cómo va a evolucionar esto? Y falta mucho para el 2015, falta mucho. Hoy por hoy uno puede apresuradamente decir, bueno, Scioli quedó fuera de carrera, y quedó fuera de carrera por no jugar fuerte, y por no jugar fuerte en algún lugar, o bien con el oficialismo claramente, o si pretendía romper, rompiendo. No hizo ni una cosa ni la otra, quedó a mitad de camino, se queda sin el pan y sin la torta. Pero eso lo decimos hoy. También es cierto que podría llegar a ser exitosa, esta táctica de en esta no jugar, por decirlo de algún modo, y dependerá de cómo salgan las elecciones de octubre, básicamente. ¿Vos creés que hay, digamos, en la decisión de Scioli una cuestión de cálculo, de decir, bueno, si cierro con Massa lo termino fortaleciendo a Massa en detrimento mío? Si, sí. Y que lo que a él le conviene en todo caso es un virtual empate entre la lista del Frente para la Victoria y una de Massa, o una ventaja corta para el Frente para la Victoria, cosa de que terminen debilitados los dos. ¿O crees que en realidad tiene que ver con una cuestión de un estilo de él que viene manteniendo hace años y que no hubo un cálculo, sino que lo hizo por una cuestión de qué es su estilo de hacer política, como dicen algunos sobre el gobernador? La verdad no me queda claro. Puedo tener como una sospecha, digamos. Pero viste que muchas veces terminamos haciendo análisis tratando de decodificar la psicología de los dirigentes. Sí. Que obviamente es un costado que seguramente tiene su importancia, pero a la hora de los bifes hay ciertas situaciones de poder o de correlaciones de fuerza que van más allá de la propia psicología de los dirigentes. Claro. Yo sinceramente creo que el tipo no se terminó de definir, que trató de hacer como una jugada a tres bandas, media trambótica, y que le salió mal. Pero esto no quita, también, digamos, que la propia situación hacia el interior del peronismo bonaerense, con la emergencia de Massa, también no solamente modifica necesariamente en un mal sentido para Scioli a mediano y a largo plazo. Porque si a Massa no le va tan bien en estas elecciones, y que no le vaya tan bien, digo, no tengo claro, no tengo números de encuestas, hay que también esperar que baje un poco la espuma de su instalación, que por otro lado fue como muy, muy acertada desde lo marketinero, el juega, no juega, sí, pero no. Ahora va a empezar un proceso de desgaste también sobre la figura de Massa, producto de que va a tener que ir mostrándose más y tomando ciertas definiciones que hasta ahora no se le conocen. Seguramente su estrategia será, o parece ser, seguir transitando un camino intermedio entre el oficialismo y el antikirchnerismo más rabioso, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿hasta dónde va a poder sostener esa estrategia? Está por verse. Y así como muchos sectores heridos del peronismo, del Frente para la Victoria, corrieron rápidamente a ver si se podían reubicar con Massa, esto, digamos, siempre sucede ante una probable emergencia de un nuevo dirigente. Todos los que están afuera del armado de poder coyuntural tratan de colar en el otro lado. Por supuesto. Pero también es cierto que creo yo que puede llegar a blindar a los intendentes del Frente para la Victoria un poco más cerca de Scioli que antes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque va a haber sectores masistas disputándole su territorio. Entonces puede llegar a haber un acercamiento en el mediano plazo a Scioli. ¿Vos decís bah, de los intendentes? Sí. Capaz que no. Bueno, que estará por, habrá que ver, estará por verse, como decíamos hace un rato, en realidad, cuando empiece la campaña va a empezar a poder medirse realmente dónde está parado cada uno. Hasta ahora hay mucho humo y no se llega a ver bien. Exactamente, claro. No se llega a ver hay bien. Mucho humo, vos lo decís bien, hay mucho humo, hay que esperar que decante un poquito, ¿verdad? Así parece. Bueno, Abe, te agradecemos muchísimo la participación. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo todos. Enorme para vos. Escuchábamos a Abelardo Mendieta Vitale, viendo un poco qué está pasando y qué queda después del cierre de listas del sábado, tema que vamos a seguir tratando en el próximo bloque.